base Orcadas detectó el fenómeno, pero aclaró que no se registraron daños materiales en la base y todo el personal se encuentra en perfecto estado. Mercado de pases. Cruz Azul rechazó la oferta de River por Teo Gutiérrez. El presidente del club mexicano, Guillermo Álvarez Cuevas, afirmó que no fue satisfactoria la propuesta del club de Núñez para contratar al delantero colombiano. En tanto, River, que hasta el momento solo cuenta con Osmar Ferreira como refuerzo, continuará con las negociaciones para incorporar a Teófilo Gutiérrez. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Espacio de publicidad. El señor, vos sabés que con el señor tenemos mal, andamos mal. Entérate de todo lo que pasa en el país y en el mundo desde una mirada muy particular. Colgado del pincel, todos los lunes de 22 a 24 horas. Fin de espacio publicitario. Como una máquina repetitiva que siempre busca lo mismo. El éxito. La complacencia. La aprobación de los demás. No duda. Solo actúa. Solo actúa. Así es. Así es tu radio. Radio Génesis. La energía que carga tus pilas. En 970 AM. La emisora de tu corazón. Y porque somos hinchas de Racing, de cuna y de nacimiento, vivimos felices y contentos, confesando que sin embargo, dirán que somos sufridos, pero jamás seremos amargos. Como siempre y aguantando, aquí estaremos, remontando las banderas hasta el cielo. Hoy se agitan en sus pliegues viejas. Racing, gloria. Una pasión inexplicable, simplemente la número uno. Con Carlos Pichón García, Daniel Romey, Sergio Junod, Gustavo Vázquez, Drusila García y Ángel Gandolfo. Con la participación de Ariel Achita Ludueña. Buenas noches, amigos de Racing. Bueno, hoy es un lunes especial. Un lunes especial porque hay otra hincha de Racing venida a la familia racinguista. Este programa va a ser grabado y dentro de unos años se lo vamos a pasar. No sé si estaremos vivos o no estaremos vivos, pero alguien se lo pasará. A Vita, que vino al mundo. Y que el abuelo, a ver qué nos dice. Le vamos a dedicar el programa, Vita. ¿Está? Bueno, buenas noches a todos los amigos de Racing que nos escuchan, del exterior, del interior. Muy feliz. Yo dije que este es el mejor invierno de mi vida. En poquitos días sucedieron dos hechos trascendentales en mi vida. Hasta que por fin el 12 de julio nació Vita, que nos alegra no solamente a toda la familia, sino a todos mis amigos aquí reunidos en la mesa. Tenemos el gustazo de compartir la mesa con Pablo Podestá, que nos honra con su visita. ¿Qué tal? Buenas noches. Y que nos va a acompañar en el brindis. Sí, la verdad que caí en un buen momento. Justo, ¿no? Caíste en buen momento. Con champán y picada, la verdad que está bien. Es un buen festejo. Sí, ya ando vos. Bueno, acá le vamos a regalar un babero y le vamos a hacer entrega para que haga un cuadrito de un billete que nos entregaron hoy cuando compramos el babero en la sede de Racing. El billete de 10 pesos, pero lo más importante es lo que dice: rojo te fuiste a la B, dice el billete. Para que haga un cuadrito, a ver, aquel que está mirando, para que haga un cuadrito y se lo ponga a Vita. Y bueno, como vamos a brindar, vamos a hacer el regalito a Vita de un temita musical dedicado a ella y a su papi, ¿no? Stato prima amore o prima l'ultima sarai per me. Oi vita, oi vita mia, oi cuore, che cuore. Si stato prima amore o prima l'ultima sarai per me. Bueno, ahora vamos a brindar. Por Vita. Bueno, ¿eh? Vita, ¿eh? Por salud. Vita, salud. Y este programa que quede en la historia para Vita. Salud. Salud. Y que yo digo que el nacimiento de la nueva hincha de Racing, que... Esperá que tengo que brindar también con Angelito. Angelito, salud. Gracias. Estamos acostumbrando mal este programa, ¿eh? Sí, sí. Estamos festejando cada 15 días acá. El otro día festejamos el proceso también, independiente también. Ahora. Hoy hace un mes. Vos te imaginarás por qué, ¿no? No, yo digo que el nacimiento de esta luz que vino a mi familia, que se llama Vita, sea el símbolo del renacimiento de Racing. Porque Racing tiene que aprovechar esta oportunidad para relanzarse, para renacer y para volver a alcanzar la cima de gloria que ha tenido no hace mucho tiempo atrás, porque ustedes se imaginan que la edad que tenemos nosotros de vida es muy poco para la grandeza de Racing. Y abogo y empiezo a predicar que le agreguen a Racing los títulos del amateurismo de una vez por todas, como sucede en todas las asociaciones futbolísticas del mundo. Así que Racing tiene 16 títulos y jamás se los han reconocido. Espero que a partir de ahora que se ha pedido oficialmente, lo hagan de una vez por todas. Bueno, también nos acompaña hoy... Claudio Velo, amigo de este programa, pero ahora teniendo la responsabilidad de estar trabajando en el paso a paso, dándole una manito a Racing. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Sabemos que tenemos nuestras diferencias. Sí. ¿Está? Bueno, siempre las tuvimos. Pero bueno. La llevamos adelante igual. No, me parece bien, yo te lo dije ya. Es decir, no son malas las diferencias que tenemos. No. Son diferencias positivas. Son sanas. No, acá no hay nada raro. Es decir, uno que pasa que a veces boga para que las cosas las tenga que hacer el que las tiene que hacer y no que las tenga que hacer el que no tiene que hacer, ¿está claro? Sí. Pero como en Racing todo es al revés, es el mundo al revés. Bueno, vamos a mandar la tanda publicitaria y vamos a darle ya de lleno con todo el programa. Sí. Vamos, continuamos en esto que es Racing, una pasión inexplicable. Simplemente. Espacio de publicidad. Ángel Velo e Hijos. Alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Corriente de Unidad Kirchnerista, CUC, unidos y organizados en el Proyecto Nacional, junto a Cristina en la Nación y al Intendente Jorge Ferraresi, como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompáñanos. Email foro@yahoo.com.ar. Teléfono 15 35 37 9004, 15 55 26 3982. Centro Veterinario Montes de Oca. Clínica, cirugía, ecografías, análisis, accesorios, alimentos de primera calidad, baños y peluquería. Montes de Oca 887, Barracas, Capital. Confitería y Panadería Sabona. Masas, tortas, sándwich, empanadas. De María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito. Casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. Continuamos esto de Racing, una pasión explicable. Simplemente la número y bueno, uno. Para interiorizarnos ya de cómo está todo Racing, así que después empezamos a dar a los dos invitados que tenemos. Dale. Tenemos ahí a Lacha. ¿Cómo andas, Lacha? Bien, compañero, ¿cómo está? Bien. ¿Compañero o correligionario? ¿Cómo? ¿Compañero, correligionario o camarada? Todo junto. ¿Todo junto? Todo junto. ¿Cómo anda todo? ¿Así que se vendió Fariña? Exactamente, al Benfica de Portugal, una cifra de $2.900.000 le van a quedar limpios de todo concepto a Racing por esta transacción, que es por el 100%, y prevé un 10% de una plusvalía en el caso de una futura venta. Ah, por lo menos. Y eso viene bien para engranar, mejor dicho, engrasar algunas deuditas que tenemos y aparte traer un jugador, ¿no? Y sí, digamos que estás inyectando moneda fresca para poder mover el mercado de pases, que la verdad es que Racing estas dos primeras semanas estuvo moviéndose sin divisas directamente. ¿Te puedo hacer una consulta que hace a Chita Claudio Talavero? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bien. ¿Apareció, viste? Sí. No, yo estuve con él. Sí, estuvimos tomando un café. Hace dos semanas lo vimos, así que... ¿Sabes que te quiero hacer una consulta? Porque yo me enteré de que Racing, cuando quiera traer los dólares al país, lo tiene que acá se lo cambian al valor de 5 y pico, como está el dólar oficial. Claro. O sea que, bueno, entonces no es... Ya está reglamentado, sí. Igualmente, si vos querés comprar un jugador afuera, pasa lo mismo también, ¿eh? Pero hay ciertas trampas. También lo pagás ese precio. Sí, obviamente. Vos comprás un jugador. Hay muchos equipos que las han tenido en su momento, inclusive Vélez tenía cuenta afuera. Allá le dan dólares. Por ejemplo, cuando Vélez hacía una transacción afuera, lo depositó en una cuenta que tenía en el exterior, no en la cuenta que tenía acá, justamente para evitar esto, cosa que ahora no puede hacer. Bueno, Hacha, sí. ¿Quiénes se fueron ya? Y por lo pronto hay que decir que mañana se puede llegar a arreglar la situación de la salida de San, quien tiene todo arreglado con Tigre para poder seguir su carrera ahí. También hoy se arregló la situación de Pelletier y Pelletier iba a seguir por 3 años más en Racing. Finalmente se dio el gusto para el entrenador y para el jugador, porque el jugador pretendía justamente un contrato por 3 años más y no por 2. Está bien. También se va a estar rescindiendo el contrato de Santander, quien también pertenecía al club. ¿Todavía lo tenemos enganchado? Sí, sí, sí, te quedaba 1 año más de contrato y volvía. ¿Cuántos de los jugadores que trajo acá Podestá? Y volví de Tigre. No. Yo me hago cargo de los... Acá tenemos a Podestá, así que se tiene que hacer cargo de los jugadores que trajeron. Uh-huh. Dale, ¿y qué más? Y después, bueno, definir la situación tanto de Pichut como de Caiz, que ambos pertenecen a un grupo inversor. La idea del grupo es, en el caso de Caiz, incorporarlo al Hellas Verona, pero todavía no ha llegado la oferta oficial del club italiano. Y por el otro lado, ver la situación de Pichut, quien, según... su representante tiene arreglado los números con River, pero a Racing no le ha presentado nada, todavía le queda un año de contrato y tiene la propuesta para renovar por 3 años más también. ¿Tagliafico? Lo de Tagliafico se está negociando, en el día de mañana va a haber una reunión entre Gastón Cogorno y Espinosa, el presidente de Banfield. Quizás esta cuestión de la negociación por la probable venida de Viola, que en este momento está el padre en Portugal, mañana va a haber una reunión importante a las 10 de la mañana, hora de Portugal, para ver si se puede destrabar la situación y venir el jugador. Sumado a eso, la posibilidad de que pueda venir Regueiro, a que Auche ya es parte del plantel y a que Vieto ya está, quizás esto aliente la posibilidad de que Cámpora deje de pertenecer a Racing y acepte finalmente pasar a Banfield, que es la condición que Espinosa ha puesto para que el préstamo de Tagliafico se haga. Más allá de eso, igualmente mañana Coborno va a tratar de averiguar las dos situaciones, si se puede hacer un préstamo con la posibilidad de Cámpora y sin la posibilidad de Cámpora. Está bien. También hay que sumar la salida de Pérez Guedes, que se va por un año a préstamo a Olimpo. Ah, sigue siendo jugador de Racing. Sí, sigue siendo jugador de Racing, pero se va por un año a préstamo a Olimpo. Regueiro, ¿cómo se llama? Regueiro. ¿Que ya está arreglado lo de Regueiro o no? Regueiro todavía tiene que terminar de destrabar su situación con Lanús. En el día de mañana va a tener una reunión con Alejandro Marón, el presidente de Lanús. Había ido a Uruguay, había dejado la concentración el día jueves, Regueiro. Y tiene una deuda, tiene el club con él. Y esa es justamente la situación que tiene que terminar de arreglar en el día de mañana el uruguayo, quien ya tiene todo lo que tiene que ver con la parte contractual arreglada con Racing. En principio sería un préstamo por un año con una opción a un segundo año. Martínez ya fue a Lanús. Martínez ya firmó con Lanús, ya está entrenando. ¿No estaba en el arreglo? No, era 400.000 dólares. ¿Y no entró en el arreglo, Martínez? 461.000 dólares es lo que le quedó a Racing. ¿Qué tal, Achita? ¿Cómo estás? Daniel te habla. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Una pregunta, Achita. El otro día... Sí. A mí me habían dicho que Racing estaba haciendo gestiones por un número 9. Sí. Vos me dijiste que algo también habías escuchado. Sí. ¿Sigue sonando eso? Y si viene Viola, te diría que en principio estaría descartada la posibilidad, porque ya con Regueiro, con Viola, teniendo en cuenta que generalmente sube el día a jugar con un punta y medio, te diría, sobre todo teniendo Auche también entre las posibilidades y aún contando con Cámpora, me parece que sería demasiado intentar traer otro jugador más en ofensiva, salvo que sea una oportunidad de esas que no podés desechar. No, seguro. Te pregunto esto porque si se va Cámpora y mañana a Vieto le agarra tos convulsa. Sí, pero es decir, habría que ya, es decir, la situación del 9 yo la descartaría en el caso de que mañana... que mañana es un día clave para que se pueda hacer la posibilidad de que venga Viola. Estando Viola, estaríamos hablando de... ¿Pero Auche no queda también? Auche también es parte del... Creo que el cupo delantero lo tiene. El único 9 de todos esos es Cámpora. Viola ha jugado... Vos estás hablando de 9 punta. De 9 punta, el 9 clase. Auche no es 9. Auche no es 9. Y Viola tampoco. ¿Y pero si hablas con el de Lanús? En realidad... Tampoco es 9. Si te pones a pensar, ninguno es 9 de área. Es decir... Entonces es Hassan. Claro, de esas características, lo más cercano es Cámpora. Después son, los otros son jugadores que pueden jugar en la posición de centro delantero, pero no con las características del 9 normal. Más allá de eso, un plantel que juega de contragolpe no necesita ese tipo de 9. Está bien, está bien. No, yo digo porque si Cámpora termina aceptando el ofrecimiento de Banfield o acepta Racing el interés de Julio César Falcioni para llevárselo al Boy, como escuché por ahí. ¿Y el 9 de Boy? Racing se quedaría en el plantel sin 9 en caso de que Vieto esté suspendido una fecha o se engripe. Sí, más que nada la idea es incorporar a Viola, que Viola sea, digamos, el 9 de área o que rote en la posición de 9 con Vieto, digamos, en el ideal de Subeldía. En el caso de que Viola no esté, que Vieto vuelva a ser el 9 de área como ha sido este campeonato, y en el caso de que Vieto no esté, que Viola sea ese, está muy bien, ese lugar. Está muy bien, esa es la solución. Bueno, ya, una última cosa, Chita. Sí. ¿Sabes qué? Me gustó hoy la la pérdida total de esperanza, por así decirlo, de que venga Vargas, porque ya lo comunicó él ayer que no iba a venir por razones que son de público conocimiento. Y Subeldía respondió que no quiere ningún otro número 5 porque se arregla muy bien en los entrenamientos con el Barba. Con el pelado. Sí. Con el Barbudo, digo. Sí, bueno, es una posibilidad que ha probado en el partido contra Unión y que ha salido bastante bien. Y ha salido muy bien. Sí, sí, que el 5 de juego, por decirlo así, sea Villar. Y dijo, esa guita úsenla para traer un delantero. Sí, Sí, sí, obviamente. O inclusive hasta un volante por afuera que ocupe el lugar que Villar dejaría de ocupar, porque obviamente tampoco Villar ya tiene el despliegue para poder hacer la banda. No, ¿sabes por qué te digo esto, Achita? Porque habría que agradecerles a ciertos operadores periodísticos. Sí. Que están están pasando por un muy buen momento. Están pasando por un buen momento que no es tan bueno. Porque tienen que tomarse una buscapina o dos todos los días. Pero sí, al margen de ello. Sí, igualmente hay que decirle que con la posible caída del pase de Vargas siguen en la B. Sí, pero igual, a Racing le viene bien la caída del pase de Vargas. Pero yo creo que no lo necesitaba, insto a los hinchas de Racing que nos están escuchando a que agradezcamos a esa clase de personajes oscuros que hay en el periodismo, que en lugar de llamarse periodistas independientes que están tan de moda, es que son, que digan dale rojo de mi vida de una vez por todas y se acabó. Es que son independientes, el problema es que tienen que poner el D adelante de independiente. Exacto, vos lo dijiste con todas las letras. Claro. No, habría que agradecerles a estos chicos, porque si con la plata de Vargas, y yo me arreglo bárbaro con el Barba, y con la plata de Vargas traigo a Viola, la verdad, hicimos el negocio del año. Sí, estamos así que de... bueno, si te los cruzás por algún pasillo, mandales un abrazo de toda nuestra mesa. El Hacha no le da bola a los colegas eso. Hacha. Por otro lado, decirles que también en la semana va a haber reuniones para terminar de definir la situación de Ismael Quiles, que básicamente solo tiene que pasar a firmar su contrato, hacerse la revisión médica y firmar para ser una de las posibilidades en el lateral derecho. Y Nelson Ibáñez, quien es el que mejor está posicionado para ser el arquero suplente de Racing. Bueno, Achita. Muchachos. ¿Seguís estando? Sigo estando. Pasa el chivo. Nos pueden encontrar a través de www.planetaracingrc.com.ar y de 12 a 13 a través de deportbox.com. Ahí toda la información de Racing. Muy bien. Bueno, Hacha, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Daniel de Floresta, que es hincha Huracán, nos dice que contemos la verdadera historia de lo que se habla de los títulos amateurs. Huracán también tiene títulos amateurs. Por supuesto. Seguro. Que queda, no sé cuánto. Sí, se va a tratar esta semana la unificación. Se va a mandar una nota por la unificación de los campeonatos. Pero es una cosa muy simple. ¿A qué se jugaba en el amateurismo? ¿Al handball? Pero nunca se tuvo que haber separado. No, esto se tiene que contar a partir de 1891. Cada club festeja centenarios. Racing tiene 110 años. Vélez, Boca, todo. Es increíble que siempre hayan cortado. Yo cuando era chico se contaban los amateurs. Después de un día para el otro desaparecieron los amateurs y empezaron a publicar solamente a partir del año 30. Te cuento, a nosotros nos queda muy grabado el amateurismo. Primero porque Racing fue el más grande del amateurismo. Y segundo porque en nuestra marcha se habla de los campeonatos otorgados ganados en amateurismo. Entonces como que, pero me parece que no lo contaron nunca los campeonatos de amateurismo. Pero yendo a la etimología de las palabras y yendo al significado del vocablo academia, claro, a Racing le dicen academia por los campeonatos del amateurismo, viejo. Viene por eso. Pero hagamos historia, porque si no, yo tengo que bancarme a un sátrapa del periodismo como Gustavo López, decir alegremente que ahora Racing ya no es más el primer tricampeón del fútbol argentino. Ahora es River porque le dieron una copa de un partido que jugó no sé dónde, con no sé quién, en el año 30 y pico. Entonces, de la misma manera, pero somos estamos hablando de campeonatos de un partido como el que ganó Vélez la otra vez. Obvio, cuando decimos de la Copa Libertadores, pero para agregan Racing estrellas a clubes de barrio como Vélez, que con todo respeto lo digo esto, estaba reglamentado y se lo merece, bueno, está bien. ¿Cómo no me van a dar a mí, hincha de Racing, tantos campeonatos en el amateurismo? Pero, ¿cómo se van a hacer los osos con tanta cantidad de campeonatos que nos dieron el mote de academia en la historia del fútbol argentino? Pero perdóname, cuando Racing jugó la Copa Libertadores, a ver si me corrigen ustedes, jugó como 30 y pico de partidos. Sí. Cuando Racing salió tricampeón, sí, eran dos campeonatos, ¿o sí, no? Sí. Bueno, serían 6 campeonatos. Bueno, no importa, ponele que en ese momento pero, el reglamento decía que era está uno. Bien, está pero, bien, si pero reglamento... yo te voy a ese hecho, ¿cómo le vas a sacar en el escritorio un tricampeón? Me parece no, que... Es sencillo. Empezó en 1891, no empezó en 1931. Entonces se tiene que contar Se tiene que unificar todo. Y se va a unificar todo. Se va a unificar todo. Bueno. Por eso es que la gente de Huracán también está peleando por lo mismo. Y la historia. Me parece correcto. Racing no fue sucesor de Alumni. ¿Sabés cómo es la historia vos? No. Alumni era el equipo hecho con criollos. Por la mayoría eran todos ingleses. Racing es el sucesor de Alumni porque tenía el equipo hecho con criollos, con argentinos. No era todos ingleses, era todos argentinos. Por eso es sucesor de Alumni. Cuando Alumni deja de ganar, empieza a ganar Racing. Bueno, pero vamos a... Ya tocamos el tema de amateur. Bien. Tenemos a Pablo Podestá, que gentilmente nos viene a visitar. Bueno, Pablo, ¿cómo anda el asunto de la minoría, la mayoría en Racing? Bueno, está bien la pregunta porque nosotros siempre decimos que somos la primera minoría, ¿no? Nunca nos queremos poner en el lugar de opositores. Uh-huh. Queremos construir un Racing grande. Habíamos trabajado desde el año 2009, 2010, 2011 dentro del club para que esto ocurra. Una de las cosas que habíamos empezado a trabajar era casualmente el tema de los campeonatos, que se sumen los campeonatos amateur a través del departamento de marketing. Y hoy por hoy estamos un poco desorientados con el gobierno actual porque públicamente dicen una cosa y en el club se hacen otras cosas. Entonces, ¿cómo qué? Y creo que hay mucha retórica, están hablando de que están haciendo trabajos de infraestructura donde la verdad que uno que va al club y va al predio y va, el otro día estuve en Vita del Parque y no hay plata puesta en la institución, ¿no? Creo que está toda la plata volcada al fútbol y Racing es una institución grande y si bien todos queremos salir campeón, lo tenemos que salir campeón a través de un proyecto y un proceso que obviamente el fútbol es el que va a alimentar al club. Nosotros cuando estuvimos en los primeros 3 años de gobierno, obviamente que la mayor plata entraba por el fútbol, pero hemos rearmado todo el estadio, hemos mejorado la sede, hemos puesto al Tita Matiusi en un muy buen nivel, hemos trabajado en un montón de cosas, que es infraestructura, y por hoy se ha abandonado todo. Tengo miedo que el año que viene o dentro de 2 años nuevamente el estadio esté al borde del derrumbe, cuando nosotros lo agarramos. A mí lo que decís no me extraña, y te digo por qué. Yo hablando personalmente con Cogorno, me dijo, yo a vos te entiendo, vos sos hincha del club, yo soy hincha del fútbol. Textual es palabra, de Cogorno. Ese vos lo conocés mejor que yo. Pero, seguramente, porque vos estuviste en el gobierno con él. No. ¿Cómo que no? Esto creo que es un error. ¿Quién estaba en Villa del Parque cuando vos eras vicepresidente? Pero Villa del Parque es como... Villa del Parque no formaba parte... No, está bien. Que él esté de acuerdo con lo que nosotros hacíamos, no quiere decir, no formaba parte de ninguna decisión, no formaba parte en comisión directiva, no trajo ningún proyecto y nosotros lo dijimos en la campaña previa. Casualmente, uno de los puntos más flojos que tuvo el proyecto que se inició como Racing Vuelve, que fue el periodo 2009, 2010, 2011... fue Villa del Parque. Villa del Parque nunca tomó vuelo, intentaron hacer un gimnasio que no funcionó, cambiaron el restaurante que no funcionó, y siempre quedó Villa del Parque relegado. Lo único que hicieron fue pintarlo un poquitito, agregar algún deporte que nunca fue rentable ni tampoco terminó siendo exitoso en el club, y todo lo que teníamos planteado para Villa del Parque no se hizo. Pero puntualmente con Gastón, con el cual tengo una buena relación personal, y fue casualmente la queja que tuvo la comisión directiva en ese momento, de que Gastón no estaba en condiciones de ser presidente de Racing, porque en su gestión pequeña, que le tocaba en Vital Parque, que es bastante alejada de lo que es la realidad del club en el día a día, y que no tiene nada que ver con el fútbol profesional, no tiene nada que ver con la infraestructura, no tiene nada que ver con el marketing, no tiene nada que ver con el crecimiento social del club, no cumplió ni siquiera los mínimos requisitos, lo mínimo propuesto. Y es lo mismo que está pasando ahora en el club. Todos los proyectos Racing, lo que se proyecta para llegar en fútbol, en acciones de sociales, en acciones de marketing, no llegan, no lo hacen. ¿Es como que la presidencia del club entero le queda grande? Yo creo que no estaba capacitado para hacer, pero no es Gastón el culpable fue Rodolfo Molina, que lo elige a él como candidato a presidente, que deja de lado todos los equipos de trabajo que tenía, rompe todos los esquemas, habla del mismo plan, y todos lo ven que no es el mismo plan, porque cambiaron hasta la política de incorporación, la política de fútbol, cambiaron todo, el fútbol amateur, cambiaron absolutamente todas las personas que estaban en los cargos más importantes. Sacaron a la gente de marketing, sacaron a la gente, al gerente general, O sea, cambiaron a todos los que están en el club, son todos nuevos. O sea, cambió absolutamente todo. Pero no, no, pero no, sí. En lo que va de fútbol amateur, lo tuvimos acá a Barbas, a Olarán, y jugaron muy mal con eso. No sé, capaz que vos estás enterado, pero hay mucha bronca en eso. Y eran gente que trabajaba, que sacaba jugadores, ¿no? Porque Barba perdón, sacó de los chicos. Los chicos estos que Racing muestra como superestrellas salieron del seno de Barbas. No, por supuesto, el trabajo de Juan Barbas era fundamental, porque es justo la etapa previa. Uno cuando trabaja en divisiones inferiores, en fútbol amateur, no sale un jugador en seis meses o en un año. Es todo un proyecto. Primero hay que detectar el talento. Ese talento hay que hacerlo crecer dentro del club, con alimentación, con formación deportiva, con formación educativa, cultura, alimentación, nutrición. Y se va haciendo todo un proceso hasta que ese jugador llega a primera. El último golpe de horno que se le da, que es el de fortalecerlo físicamente, mentalizarlo para jugar en primera, el ir echándolo con el fútbol profesional, empezar a jugar en la reserva, era el que hacía Juan Barbas, que hacía pretemporadas, cosa que ahora ya no hace más pretemporada la reserva. Entonces, esos jugadores que fueron llegando, todos llegaron de la mano de Barbas. Yo escuché por ahí una injusticia con respecto a Barbas, fue que Barbas no lo tenía en cuenta. Mentira, si uno agarra a Barbas en la época en que Centurión pasó de la cuarta a la reserva, Centurión era casi todos los partidos titular en la reserva. Yo le vi hacer un golazo en cancha de Boca. En cancha de Boca, cuando Racing... Un golazo. El famoso partido de Teo Gutiérrez empató. Un golazo, entró por izquierda, lo dio como a 3-4 y se tiró con el arquero. Pero además jugó, hizo un montón de goles en reserva. Y nunca estuvo a punto de quedar libre, como manifestaron en su momento. Porque los jugadores quedan libres, si, sobre todo son titulares en su división, quedan libres cuando tienen que hacer primer contrato obligatorio, que es a los 21. Ahora, o sea, les mienten a la gente para justificar los errores o las manipulaciones que ellos hacen dentro del club. Sí. ¿Sabés qué nos preocupa, Pablo? Vos me decís que Molina elige a este chico Cogorno. No lo digo peyorativamente, lo digo de la mejor manera, porque es jovencito, puede ser mi hijo. Molina elige a Cogorno para ocupar el cargo que ostenta hoy, y me preocupa enormemente, y creo que compartimos los de la mesa, porque a los 3 meses, 4 meses ya estaban muy distanciados, por no decir peleados. Entonces, y todavía queda... creo que un año y medio más de mandato. Entonces, elegir una persona a los 3 meses o 4, pelearse como se han peleado, todos lo sabemos, y todavía restar un año y medio más con esas diferencias entre presidente y vice, es grave, ¿no? Sí, yo creo que eso es grave. Obviamente, nosotros tenemos un diagnóstico que lo pasa en el club, lo tuvimos siempre. Intentamos trabajar en función del club y no de las ambiciones personales de cada uno de los integrantes de la comisión directiva o de los diferentes estamentos que forman parte de la agrupación. Yo creo que hay gente que pone o antepone los intereses personales a los intereses del club constantemente. Hay gente que tiene porcentajes de pases de jugadores que no pueden coincidir ser dirigente del club y tener porcentaje de jugadores. Tampoco puede ser un prestador del club. Lo decís por el vicepresidente segundo. Por el primero, por el segundo, por el presidente, por varios integrantes de la comisión directiva actual que son y tienen porcentajes de jugadores. No lo puede ser, hay intereses contrapuestos absolutos. Eso fue una de las cuestiones que se debatieron en su momento, que fue la ruptura ideológica, no personal, del seno de la comisión directiva con Rodolfo Molina. Claro. Justamente esa es la pregunta. Mucha gente se pregunta por qué te distanciaste vos de Rodolfo. Porque hubo cambios en la política. Molina volvió a una época que uno pensaba absolutamente dejada de lado. Volvió a la década del 70, década del 80 en Racing. Y si no, a que los propios dirigentes tengan porcentaje de pase de los jugadores. Pongo plata en el club. En el club no hay que poner plata. Una tiene que generar a la plata. Una última. ¿Qué posición tomaron ustedes ante la muerte en Villa del Parque? Nosotros reiteradamente presentamos notas en la comisión directiva a los fines de que el club dé a conocer qué fue lo que pasó. ¿Y contestaron? No contestaron nunca nada. Bueno, vamos a ir a la tanda del programa y ahora vamos con la gente el paso a paso. Vamos a la tandita y continuamos en esto que hace una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Espacio de publicidad. Ángel Velo e Hijos. Alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Corriente de Unidad Kirchnerista, CUC, unidos y organizados en el proyecto nacional, junto a Cristina en La Nación y al intendente Jorge Ferraresi, como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompáñanos. Email foro@yahoo.com.ar. Teléfono 15 35 37 9004, 15 55 26 3982. Centro Veterinario Montes de Oca. Clínica, cirugía, ecografías, análisis, accesorios, alimentos de primera calidad, baños y peluquería. Montes de Oca 887, Barracas, Capital. Panadería y panadería Sabona. Masas, tortas, sándwich, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito. Casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Bueno, Claudio Velo, del Paso a Paso. La última vez que viniste acá dijiste que, o dijeron que iban a presentar una nota y que se la iban a contestar a brevedad. ¿Se la contestaron ya hace rato eso? Sí, hemos presentado el proyecto, pero bueno, estamos igual que aquella vez cuando vinimos. Ah, está bien, me quedo más tranquilo. Recordanos, Claudio, ¿cómo era el asunto? Todavía no tuvimos respuesta. ¿Cómo era? Tema sería que ante la venta de un jugador quede para infraestructura del club un 10%, o si es mayor de 4 millones de dólares, un 15%. Uh-huh. Yo quisiera saber ahora, por ahí con la venta de Fariña, ¿qué va a ir para el predio? Nada. ¿O qué va a ir para el estadio? ¿O qué es lo que... ¿qué porcentaje va a ir para infraestructura del club? A ustedes no les respondieron nada. Hasta el día de hoy no tuvimos ninguna novedad de nada, ni se ha tratado en comisión directiva. ¿Y vos qué estimás? ¿Cuánto de estos 3 millones de dólares que estima que le entra limpio a Racing? Porque eso es lo que dicen oficialmente. Sinceramente, 2 millones 900, 3 millones. Sinceramente, ¿cuánto de esta plata genuina y fresca que le entra a Racing iría para el predio Tita? ¿Qué opinás vos? Sinceramente, sí. Nada. ¿Vos, Pablo? ¿Cómo, perdóname, Pablo, como cuando se dijo que en la asamblea que en el presupuesto iban 10 millones para el, sí, para el predio Tita? Sí. Yo creo que esos 10 millones no van para nada al predio Tita. ¿Me seguí? La asamblea que cuando presupuesto era vicepresidente. ¿En el presupuesto estaba? No. ¿Cuántas asambleas hubo? ¿La última te referís vos? Hubo una, sí, nada más, sí. ¿No? No, ahí hubo que se llevaron a cabo tres asambleas. La primera asamblea que se aprobó el presupuesto. Después una asamblea que pasó un cuarto intermedio para aprobar el balance, que se aprobó después. O sea, esas fueron las tres asambleas. Bueno, un poco lo que le decía en el bloque anterior es con respecto a estos ingresos que tiene Racing. Nosotros habíamos vendido jugadores, en su momento vendimos a Zuculini, a Franco Sosa, a Jaffer, y esa plata, muchísima de esa plata, en vez de ir al fútbol, fue a infraestructura. Por eso se pudo hacer el estadio, se mejoró el tercer piso de la sede, se recuperó toda la parte de abajo de la sede. Acuérdense que Racing, cuando nosotros llegamos, no podían, o sea, la hinchada de Racing o los socios de Racing no podían dar la vuelta o estar en todo el cilindro de abajo. Hicimos todo el cilindro de abajo, hicimos palcos nuevos, hicimos un montón de cosas de infraestructura que sale plata. Sí, el predio tiene, el ratón también. Hicimos un convenio con Maratón que nos devolvió muchos sectores de la sede de Avenida Mitre, y también hicimos local, pusimos el local de la academia afuera, hicimos un bar nuevo. O sea, todo eso es plata. El tercer piso que antes no tenía, lo hicimos a nuevo, restauramos el Quinquela Martín, hicimos todo un salón ahí. En predio Tita Matriz hicimos dos canchas de fútbol, hicimos todo el perímetro con ladrillo, todo es plata. Hicimos el techo del estadio que estaba todo roto, no sé si se acuerdan. Bueno, un montón de obras que en definitiva le sacaban la plata al fútbol, con esa plata. Ahora ellos ya tuvieron un mercado de pases donde se vendieron un montón de jugadores. Pues se vendió Gio Moreno, se vendió Teo Gutiérrez, se vendió a Bieler, se vendió a Viola, se vendieron un montón de jugadores que ingresan plata. Lucas Castro. Y en el único lugar donde pusieron plata fue en el fútbol. Y en el fútbol no hay ningún jugador que ellos hayan incorporado que tenga valor de reventa. Al contrario, perdimos plata. No tiene plata. Absolutamente ningún valor de reventa. Porque Santander, que recién me decías que lo había traído yo, lo trajeron ellos. Que encima cuando lo trajeron dijeron que era a préstamo. Sí, yo te dije una chance, ¿no? No, yo sé que era una chance, pero había venido a préstamo. Nos inhibieron del club paraguayo en un momento, ¿se acuerdan? O sea que era mentira que había venido a préstamo. Y ahora fue al préstamo a Tigre de Racing y vuelve a Racing. Quiere decir que era de Racing el jugador. Vuelve, algo raro. Porque lo devuelven. Hay algo raro en ese pase. ¿Y de la venta de Gio Moreno? Cuando me decían, cuando me decían que no había transparencia en el fútbol, todos los números, cuando yo estaba en el fútbol, todos los números eran claros. Gio Moreno, la gente se reía porque decíamos 37,5%. Eran 2 millones de pesos que Racing tenía que pagar al año. Por Gio Moreno, y Racing que tenía el 37,5% del pase de Gio Moreno. De Teo Gutiérrez teníamos el 20%, teníamos que pagar $400,000. Y siempre, les guste o no, si era mucho, si era poco, después lo discutimos. Pero nosotros le decíamos a la gente lo poco que teníamos y cómo hacíamos para traerlo. Con grupos económicos, después discutimos si está bien o mal los grupos económicos. Por Racing tenía dos cosas, lo económico y lo deportivo. Todos queremos salir campeón. Era difícil traer un Gio Moreno en ese momento, que valía 5 millones de pesos, para y no, 5 millones de dólares, porque no los tenía Racing. Pero por lo menos nos deleitamos con Gio Moreno un año y medio que jugó en Racing, con Teo Gutiérrez, y después cuando se vendía, se terminaba de pagar, o pagábamos y después los vendíamos mejor. Yo creo que los vendieron mal, los vendieron en un mal momento. ¿A vos no te parece que Racing compra caro y vende barato? Yo creo que nosotros, por lo menos la gestión nuestra, hubo algunos, es muy difícil comprar, porque a uno le puede gustar mucho un jugador, pero no, todavía no se puso la camiseta. O sea, los clubes tienen cultura, tienen historia, tienen presiones, tienen un montón de cosas que de un club a otro varían muchísimo. Hay casos emblemáticos que a mí me tocó, yo me hago cargo de las incorporaciones y las puedo explicar. Obviamente que uno se equivoca como se equivoca toda la vida. Sí. Nosotros trajimos a Ramírez, por ejemplo. El primer 9 que fuimos a buscar, Racing, necesitamos 9, fuimos a buscar a Ramírez. Ramírez tenía un muy buen presente en Colón, vino a Racing, no rindió, tuvo un año en Racing, creo que hizo 3 goles en total. Pero ese mismo jugador después se fue a Banfield primero y a Godoy Cruz después. En los subsiguientes 4 campeonatos salió goleador del torneo 2 veces. No, son tus jugadores para equipo en Banfield, chico. En Godoy Cruz hizo 1000 goles. Por eso, en Banfield y en Godoy Cruz. Y tenés San. San seguramente trajimos a Bieler, que era goleador de la Libertadores, Sudamericana. A Tigre. Un goleador que uno lo veía y decía, bueno, Racing tiene que andar por la experiencia de jugar en campeonatos internacionales. Tampoco rindió, creo que hizo 5 o 6 goles en Racing. Después trajimos a Teo, y Teo sí, Teo fue goleador del torneo, que creo que desde la época de Licha López Racing no tenía un goleador del torneo. Y así fuimos ajustando, y trajimos jugadores. Ahora, lo que pasó con Teo Gutiérrez, después que yo me retiro del club, que se termina peleando con todos los compañeros, y que se termina peleando en un vestuario, y se va del club, y Racing pierde absolutamente todo, Teo Gutiérrez, o Gio Moreno que decide terminar un torneo e irse porque fue apretado por la barra, y Racing también pierde sus derechos económicos, Jacob, al cual no renuevan los contratos después de haber tenido una oferta importante por él y no venderlo. Auche lo mismo, había tenido una oferta importante y no se lo vendió. Después, o sea, si no se los vende en el momento oportuno, o sea, cuando vos tenés el pan caliente para vender y no lo vendés, después el pan duro es más difícil venderlo. Yo creo que los vendimos a todos esos jugadores en un mal momento, cuando había tenido Racing una campaña de 19 puntos, y entonces si vos vendés un suéter en verano, y es difícil, si te lo vas a vender y te lo van a pagar poco, porque la gente no está necesitada de tener suéter en ese momento. Y esto es lo que pasó con Gio, con Teo, bueno, obviamente con Jacob, Cáceres, todos los jugadores que se perdieron. Y las incorporaciones fueron todas malas, o pan para hoy, hambre para mañana. Racing hizo todas las incorporaciones con el solo fin de ganar la famosa Copa Argentina que teníamos en la final con Boca. Dijimos, traemos jugadores con experiencia, que jueguen, no importa. ¿Cuánto tienen? 6 meses más, si nosotros necesitamos para un partido. Ese partido fue un fiasco. Y todos esos jugadores, lamentablemente después en el torneo, no terminaron de ensamblar en el equipo y ninguno es titular indiscutible de todas las 5 personas, salvo Ortiz, porque Villar o Camoranesi, que son otros jugadores que por ahí han tenido partidos buenos. Pero Migliónico nunca fue titular. Corbalán fue titular porque no hay otro 3, pero a la gente no le gusta. Cámpora, bueno, entonces eso no ninguno. No. Hubo jugadores que ni siquiera concentraron, Santa, Vesco, que trajeron y que no pudieron ni siquiera concentrar. Bueno, acá Pitu de Corina nos dice: muy lindo el acuerdo con Megatron, pero para jugar al fútbol femenino te cobran el doble de la cuota y sin que el socio tuviera un descuento mínimo. Sí, aclaro que en realidad nosotros hicimos un reacuerdo. Cuando nosotros llegamos al club, ya estaba el contrato de Megatron. Y el contrato de Megatron inclusive iba por mucho más allá del tiempo que nosotros teníamos mandato. No sé si había algún acuerdo por 10 años con Megatron. Creo que estaba hasta el 2017. Por eso. Entonces, en eso lo aclaro, porque obviamente lo que dice el oyente tiene absolutamente razón. Es una chica. Nosotros, no. Una chica. Ah, Pitu. Escuché Pitu, tengo un amigo que se llama Pitu. Pitufa. Pitufa. El, no lo había distinguido por sexo, pero nosotros lo que hicimos fue mejorar ese contrato. Le quitamos un montón de espacio físico, que es importante. Imagínense la sede de Avellaneda, Mitre al 900, 200, 500 metros cuadrados, que recuperábamos todo el tercer piso, toda la primera parte, el que conoce la sede, toda la primera parte de la planta baja, los locales a la calle, todos esos los hemos recuperado. Eso fue a favor del club, que obviamente lo explota. Y mejoramos. Inclusive creo que redujimos la diferencia que tiene que pagar en cada deporte que el socio tiene que usar el Megatron. Bueno, Claudito, nos gustaría saber cuáles fueron las últimas actividades paso a paso. Estamos preparando el tema de la maratón. ¿Otra vez? Estamos tratando de conseguir los sponsors para poder hacerla. Uh-huh. Tuvimos una negativa de los sponsors de Racing, tanto de Olímpico como de Hipotecario. Y bueno, estamos tratando de conseguir los... las publicidades? No quieren participar. Ahí se nota un poco el cambio que hay en lo que es el marketing de un club. Nosotros cada evento que hacíamos, cada nuevo emprendimiento, cada campaña de socios, cada campaña, la hacíamos casualmente a través del departamento de marketing y comunicación con los sponsors, con el Banco Hipotecario, con Olímpico, con todo lo que esté, Coca-Cola, con todos teníamos contrato, porque eran, obviamente que era una simbiosis que uno tiene que generar con sus propios sponsors. Ahora sí, se pelean con los aportantes. ¿Sonaste? Y no podés generar. Ah, sí, Ángel. Porque Racing tiene un problemita con Olympicus. Parece que no va a seguir en Racing. El que va a seguir va a ser Adidas. Ah, mira. ¿Alguna otra actividad? Están por hacer una cena, ¿no, Claudio? No, es Adidas, ya te lo puedo asegurar. ¿Están por hacer una cena también en Puerto Madero? Sí, no, en Puerto Madero lo que queremos hacer cuando ya tengamos la habilitación y el acompañamiento del club, porque si no solo no podemos hacerlo. Ahora, el colegio le estuvieron dando unas manos, hicieron tribunas, hicieron un montón de cosas ustedes. No, lo que se hizo un mangrullo fue en el predio. El predio. Para poder firmar los partidos. Antes había uno que era muy bajito y se firmaba nada más que o se firma la delantera o se firma la defensa. Bueno, se construyó ahora, en esta semana. Hoy casualmente se terminó de pintar todo. Uh-huh. Y ahora sí se puede enfocar en las dos áreas. Les comento al oyente, cuando empecé el programa, que dije que tenía mi diferencia con Claudio. Porque yo siento que si yo fuera dirigente de Racing, tendría vergüenza de que un grupo haga lo que tengo que hacer yo como institución. Ellos se agarran del paso a paso, que le hacen una tribuna, le compran el aire acondicionado para el colegio. El colegio es uno de los más caros de Avellaneda. Ponen las tribunas y ponen cuotas, claro. No, ponen en todos lados, laburan en todos lados. Lo puso él. Bueno. Pero bueno, ¿entendés? Entonces, yo como dirigente de Racing tendría vergüenza de que alguien venga a poner, que vamos a hacer a lo que decimos que se vende un jugador, son monedas. Es decir, el colegio a vos te está te guste o no te guste, paga, el socio paga. Hoy el hincha de Racing, el socio de Racing, pregunto esto, si quieren me lo contestan. ¿Qué beneficio tiene hoy el hincha de Racing siendo el socio, pagando la cuota al día? Bueno, casualmente lo que ha cambiado principalmente por ahí la gente común o la gente de fútbol no interesarle lo que pasa en la institución. Sí, nosotros como dirigentes estamos obligados a cumplir con el estatuto y obligados con cumplir uh-huh. con cada uno de los socios. Y Racing, históricamente, recién estábamos hablando del año 19, sí. 20, uh-huh. 21, Racing es un club importante social y culturalmente en Avellaneda. Uh-huh. Y a eso nosotros nos volcamos. Recibimos muchísimas críticas, yo en lo personal, y las acepto, sí. de que me criticaban que yo por ahí no iba mucho a Avellaneda. Yo iba a Avellaneda, iba al entrenamiento del plantel profesional, porque yo era la cara visible del fútbol y yo me dedicaba a esa área. Después había otros dirigentes que iban a Avellaneda por otras actividades. Uh-huh. Pero en la gestión nuestra nosotros a Avellaneda le dimos muchísimo. Recién hablábamos de toda la mejora que hubo en la sede. Cualquiera que haya ido al predio antes del 2009 y fuera en el 2011, 2012, vio el cambio que hubo. Le dimos mucho a Avellaneda. Principalmente le dimos el colegio, que no existía. Claro. Yo ya en la Mutual, cuando estábamos en la Mutual, que era la que, entre comillas, regenteaba lo que es el predio Tita Matiusi, empezamos con la primaria, o sea, con lo que era la escuela. Y después justo nos tocó, el primer año de gobierno, ver si podíamos hacer un colegio, uh-huh. que para nosotros era fundamental, era sembrar en cada pupitre, en cada asiento del colegio, una semillita claro. De un hincha de Racing. Sí, sí. Y creo que es orgullo para Avellaneda, y obviamente para los hinchas de Racing de Avellaneda, ver a los chicos con guardapolvo caminar por las calles de Avellaneda y tener un colegio. Uh-huh. Fue un debate importante que se hizo en el seno de la comisión directiva, y obviamente que ahí el club lo tiene que subsidiar, claro. tiene que poner plata, tiene que hacerlo crecer. Desconozco hoy por hoy cuánto sale la matrícula, si es más caro de Avellaneda o no, pero me parece que para Racing es muy importante el colegio. Gustavo Janaciro de California te pregunta si ya trataron el proyecto de los porcentajes de la venta de los jugadores en comisión directiva. Bueno, desconozco. Bueno, estás, Gustavo debe saber que yo no estoy en comisión directiva. Minoría, vos. Porque a veces lo veo que me chicanea por Twitter. No lo conozco personalmente, no, tiene buen sentido de humor y yo también, así que no hay ningún problema. Los porcentajes de los jugadores, no, nosotros estamos preocupados casualmente, y lo que dije antes, nunca nos terminan de blanquear exactamente las operaciones. Y yo les pregunto a ustedes, que son periodistas, que están en el No, somos periodistas. Bueno, no somos periodistas, somos hinchas de radio, hacemos un programa. Comunicación. Esto es una mañana puedes tener un café, okay. Es una mesa de amigos que venimos a hablar de Racing. Lamentablemente, y preguntamos, por eso a veces tal vez tenemos reacciones y actitudes de hinchas de Racing, porque no somos periodistas. Está perfecto. No, entonces, no sabía, a nosotros nos tocas a Racing y nos tocas el culo. Entonces saltamos. Está perfecto. Está. Es la reacción lógica. A algunos que le gusta, a otros no. Veo que hay mucha susceptibilidad con el tema del periodismo general. Sí. Pero como son medios partidarios. ¿Sabes que esta pregunta dice, me vienen a avisar que era para vos, Claudio? Y lo dijiste recién. ¿Sabes lo que se habrá referido al porcentaje del proyecto que nosotros le enviamos? Ah, está bien. Claro. Recién hablabas vos ¿cómo se llama esto? Del estatuto. ¿Por qué no cambiaron el estatuto cuando fue el gobierno? Había una comisión que estaba en la modificación del estatuto y estaba trabajando en eso. Nunca llegó a la comisión directiva en ese momento unas pautas de modificación de los estatutos. ¿Cómo que no llegó? Sí, llegó. Yo sé que lo presentaron, ¿eh? A comisión directiva. Comisión directiva. No, pero presentaron por mesa entrada. Claro, bueno, por eso. Yo estoy en comisión directiva y a partir de ahí me manejo lo que pasó en comisión directiva y si no vamos a las actas de comisión directiva. Es más, una de las propuestas que yo tendría para modificar el estatuto es que las reuniones de comisión directiva no estoy de acuerdo que sean públicas, pero sí que por lo menos tengan una copia taquigráfica. Pero es lógico, Pablo, si vos tenés el culo limpio, ¿cuál es el problema? Por eso te digo, porque hay muchas cosas que se dijeron, que se dicen, que se hacen, como que yo manejaba el fútbol a diestra y siniestra y que hacía lo que quería, y era absolutamente... No, manejabas el fútbol en ese momento. Sí, pero yo manejaba el fútbol. A diestra y siniestra, sí, pero que lo manejabas. Yo era el responsable. Era el que traía a los jugadores, vos. Yo era el fútbol, no, en algún periodo era el que negociaba, o era el operativo, pero no era el que decidía. Hubo técnicos que yo voté en contra, y fueron técnicos de Racing, hubo jugadores que no me gustaban y los incorporamos y yo negocié para que vengan, pero dije, este no sirve, sobre todo en el periodo de Caruso Lombardi, que yo estaba absolutamente en contra de ese libro de pase, pero tuve que aceptar porque la comisión directiva dijo el proyecto. Pero fenómeno, Caruso, no saludó a la vez. Dale, no, pregúntale. Pablo, nos corre las agujas del reloj. Te voy a preguntar. Juguemos con el reloj. En un minuto, ¿podés sintetizar qué cambiarías vos en Racing para que Racing renazca como propiciamos al principio del programa? Mirá, yo creo que lo que tiene que hacer el socio de Racing es darse cuenta que el fútbol ha cambiado, ¿no? Que la globalización del fútbol termina matando a un fútbol que es generador de talentos, pero que económicamente Argentina no los puede retener. O sea, hoy estamos llorando, entre comillas, que se va Fariña. Bien. Pero es muy difícil a un chico de 20, 21 años, 22 como tiene Listo. Luis, decirle no puedes ir a Europa, te tienes que quedar a defender los colores de Racing. Porque es el futuro de él. ¿Qué cambiarías vos en este contexto? Creo que tenemos que darnos cuenta que tenemos una grandeza muy importante, pero tenemos que darnos cuenta que hay que apuntar a divisiones inferiores fundamentalmente y aceptar que algún jugador se tiene que ir, como lo hace Vélez, que es un modelo, como lo hace Lanús, y no rajar más vestidura porque se vende un pibe. Angelito, ¿qué vas a decir? Sí, quiero agradecer la invitación que tuve el sábado pasado en La Boca, en un comedor, que cumplió 11 años de vida. Sé que esa gente lo hace a pulmón. Muy bien. El comedor se llama, es un comedor comunitario, El Cacerolazo. Muy bien. Y está en Benito Quinquela Martín, 804. La verdad que esta gente, todo lo que está haciendo es a pulmón. Y necesita que lo ayuden. Bueno. Las personas que quieran ayudarlos, el teléfono es 4-301-9675. Repito, 4-301-9675. A la mañana están la señora y la señorita Alicia Barrera y Marlene Cuba. Está de 8 a 13 horas. Y a la tarde está la señora Berta Lorenzato, de 16 a 17 horas. Y voy a decir que son hincha de Racing. Gracias a Berta y gracias a toda la gente que pueda colaborar. Nos tenemos que ir. Queda un llamado de Gustavo Vázquez, que está no sé por dónde, que nos pregunta por qué se pelearon el 1 y el 2. Ya dijiste que... claro. Gustavo. Claudio, el hermano es Gustavo, el hermano de él. Claudio, el gordo. Lo que pasa es que el gordo es un fenómeno. Claudio, ¿te puedo comprometer para el lunes que vengas con el otro muchacho de Paso a Paso y hablamos todo del Paso a Paso? ¿Qué te parece? Listo, sí. Porque hoy, viste, nos llevamos todo el programa y no pudimos hablar el lunes venimos. De todo lo que están haciendo, y me traes todo detallado, todos los laburos, todo lo que están haciendo. ¿Qué te parece? El lunes venimos. Listo, te tomo la palabra. Un abrazo a todos los muchachos del Chat Academ, los abrazo junto con Vita y gracias por compartir este momento tan feliz conmigo. Gracias a Jorge, que nos llamó. Gracias, Pablo, por venir. Gracias, Gustavo. Gracias, muchachos. Espero que no sea la única. Será hasta la vuelta. Nos vemos. Viene la gente de Colgado del Pincel. No se vaya. Despedimos a Angelito, que se va de vacaciones. Ah, sí. La semana que viene va a estar Ángel. Vamos a tener una pérdida impresionante. Bueno, el lunes nos encontramos a las 21 en esto que dimos en llamar hace 22 años. Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Chao, hasta el lunes. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del río Bravo, transmite Radio Génesis AM970, la radio del hombre nuevo. Radio Abierta. Servicio Telam para la radio. El Parlamento celebró los 3 años de la Ley de Matrimonio Igualitario. El senador nacional Daniel Filmus y el candidato a diputado Alex Freire encabezaron el acto, que contó con la participación